todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana. Bueno, un día feriado, un día especial, este día el famoso Día de Reyes, que seguramente tendrá para todos un significado de recuerdos, para muchos gurises hoy la alegría de poder recibir algún regalo, y para muchos otros tal vez la ausencia de cualquier posibilidad de un regalo. Y para los que viven la guerra, la agresión, el genocidio, la tristeza, ¿no? Hoy vamos a tener una audición muy marcada por temas internacionales, pero que tienen que ver con lo nacional. No vivimos en una burbuja, y hechos políticos que se dan aquí vinculados a lo internacional también marcan la perspectiva y la vida de nosotros como país. Primero quiero arrancar saludando a los compañeros de la Departamental de Maldonado, que han sacado un comunicado muy contundente, muy fuerte, muy serio, condenando y rechazando las declaraciones, las vergonzosas declaraciones del intendente Antía. La verdad que el Partido Nacional, podemos decir la coalición del gobierno, pero en particular el Partido Nacional, ha generado en estos días, en estos tiempos de gobierno, una situación lamentable en relación a lo que es la posición de Uruguay en la política internacional. No es que tuviéramos una política independiente, soberana y antiimperialista, porque no la hemos tenido. Ni siquiera cuando los gobiernos progresistas. Basta recordar el bochornoso papel que jugó Uruguay en aquella cumbre, creo que fue en Mar del Plata, con Chávez, con el rechazo al ALCA. Bueno, y el papel que jugó Uruguay. En esa misma reunión, reuniéndose en algún sótano para firmar un acuerdo con los Estados Unidos. Pero lo de ahora ya es un extremo, ¿no? Es la subordinación total a la política del imperialismo. La subordinación total, pero además como actores, como propulsores de políticas de agresión a nuestros pueblos. En este caso, el intendente Antía respaldó los crímenes de guerra de Israel en Palestina. Y aquí no se trata de hacer antisemitismo. Basta de ese verso tan, tan lamentable que no resiste ni siquiera el juicio de muchísimos judíos honestos, antiimperialistas, que repudian esa muletilla que sirve para justificar todo. Y la verdad que lo de Antía fue vergonzoso, lamentable. Y felicitamos a los compañeros de la Departamental del 26 de Maldonado, única fuerza política que se expresó claramente y rápidamente sobre este tema. Y, por supuesto, esa declaración de la Departamental del 26 de Maldonado es la declaración de todo el 26 de marzo. Así que queríamos resaltar esto y, bueno, sumarnos a este repudio. Yo no sé si ustedes leyeron las declaraciones, pero el intendente Antía, hoy, con 45.000 muertos en Gaza, defiende y apoya el derecho de Israel a defenderse. ¿De qué? Ayer vino la noticia de que Israel tiró abajo una construcción de Naciones Unidas en la frontera con el Líbano. y tiró abajo una caseta también del ejército libanés, del lado libanés, y la propia Naciones Unidas plantea que hay una violación total a los acuerdos internacionales suscritos hace años. Y Antía respalda eso. El Partido Nacional respalda eso, ¿no? Por lo menos no ha salido nadie a desmentirlo, y nadie ni de la coalición republicana y nadie de ninguna oposición que no sea desde este lugar en el que estamos hablando nosotros. El otro hecho acaecido aquí en nuestro país, pero vinculado a temas internacionales, fue la presencia lamentable del títere del imperialismo en Venezuela, este señor González, que se llama Edmundo González, o González, teóricamente presentando fotos de altas truchas proclamándose el presidente electo de Venezuela. Y acá hacemos una salvedad, nosotros no tenemos ningún tipo de relación hoy ni con el PSV ni con el gobierno de Venezuela. Si nos preguntan si estamos conformes con ese proceso, la verdad que tenemos diferencias, dudas. Ahora, una cosa es eso. Y otra cosa es, ante la agresión del imperialismo, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Estamos a favor de María Corina Machado y de este Edmundo González que piden la intervención imperialista en Venezuela? ¿Estamos de acuerdo con este señor, Edmundo González, que está acusado de haber sido partícipe del asesinato de los jesuitas en El Salvador cuando él era diplomático venezolano en El Salvador en plena guerra civil salvadoreña? ¿Vamos a apoyar a este señor que lo que pide es la entrega de total de Venezuela al imperialismo, parte de la mafia oligárquica venezolana? No, no. Y lo que queremos denunciar, porque además lo dijeron ellos, lo dijo un asesor que tiene este personaje, a ver, hagamos un poco de memoria. ¿Ustedes se acuerdan de Guaidó? A Guaidó lo trajeron como presidente de Venezuela también. Lo habían puesto en Estados Unidos. Se robó todo. ¿Y dónde está Guaidó? A ver, los que defendían a Guaidó y decían que era el presidente democrático, ¿dónde está Guaidó? ¿Está preso? No. No, perdió toda legitimidad y credibilidad. Impresentable, como este señor. Pero ¿a qué voy? Porque me parece que acá tenemos que denunciar una jugada mucho más grave. Dijo el equipo de este autodesignado presidente de Venezuela que fue iniciativa de la calle, del presidente de la calle Pou, que Edmundo González vino a Uruguay. Y fue a Argentina, obviamente, ¿no? Fíjate las compañías, Milei con la calle haciéndole pie a González, a este señor, autoproclamado presidente de Venezuela. Y bueno, y que destacaron el papel de Uruguay, no es de Uruguay, es del presidente de la calle. Ya lo hemos dicho al presidente, cada vez que haya arremetido contra Cuba y contra otros países en cumbre internacional, no es el nombre de nuestro presidente, no nos representa. Y creemos que nos representa a la mayor parte del pueblo uruguayo. Pero al tiempo que se da esta gira, que sigue en Panamá y termina, obviamente, ¿dónde va a terminar? Va a ver al patrón, va a juntarse con Biden, ¿no? Que Biden ya a esta altura no sé si se tendrá coherencia para hablar muchas cosas, pero con el equipo que controla y maneja la agresión contra América Latina y en particular contra Venezuela. Pero al tiempo que pasa esto, y que este personaje ha recibido y hace manifestaciones, y lo sacó a hablar en público, el tipo no quería ni salir a hablar, lo sacó a hablar en público, el presidente de la calle, la otra conspiradora y la que está pidiendo la invasión, ¿no? A Venezuela por parte de Estados Unidos, la que también saludó a Netanyahu y dio todo el apoyo al genocidio del pueblo palestino, este personaje María Corina Machado, está convocando a la violencia en Venezuela. O sea, se está preparando para el 9 una jornada de violencia nacional con el objetivo de seguramente dar un golpe, meterse de prepo o convocar o provocar una intervención militar. Y parte de esa jugada es el gobierno uruguayo. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Vamos a ver qué pasa en Venezuela en estos días. Pero de la violencia que ahí acontezca, se acontece, este gobierno no está exento de responsabilidad. Obviamente, como no lo está el gobierno de Estados Unidos, ni todos los títeres que apoyan y siguen en fila detrás de lo que manda el imperialismo. Queríamos traer esto, son temas internacionales, pero son nacionales, porque está en línea con lo que venimos recalcando como una posición de principio y de fondo. No hay que decir Grepa, decir Gregorio. No nos pueden correr con el poncho. No podemos tener ningún prurito de decir de qué lado estamos. Cuando el imperialismo agrede, siempre en contra del imperialismo. Después, las diferencias que tengamos entre los latinoamericanos las expresaremos. Y no seremos furgón de cola de ningún proceso que nos lleve a la liberación nacional y al socialismo. Pero ante la agresión imperialista, siempre del lado de los pueblos. No podemos tener duda ni vacilación en eso. Porque también en eso nos va la suerte. Y estas reafirmaciones y estas posiciones claras y firmes son parte también de ese proceso de reconstrucción de la izquierda. Porque ustedes vean, miren el panorama político uruguayo. ¿Quién se ha expresado sobre esto? ¿Quién ha salido a dar la cara sobre esto? Nadie, salimos nosotros. Es la dimensión pequeña que tenemos, sin creernos nada, pero sí levantando banderas que nunca vamos a arriar. Ya en cuestiones más domésticas y hasta internas, hemos estado conversando con compañeras, con compañeros, ahora en estos días intercambiando. Obviamente, como lo hemos dicho, nos tomamos todos un receso para recobrar fuerzas, pero se nos vienen tiempos con plazos marcados. Y en la edición del domingo, Carlos Pérez con Gonzalo Martínez encararon el tema de la perspectiva de las elecciones departamentales en las que vamos a participar Comunidad Popular Frente de Trabajadores, definiciones claras de fondo, a qué nos jugamos en esta etapa, la idea de la reconstrucción orgánica, fortalecer nuestra presencia en el territorio, sumar compañeros, dar la batalla de ideas en todos los planos, también en las políticas municipales, pero hay plazos perentorios. Y aunque la departamental retoma recién el jueves que viene su primera reunión departamental, queremos recordarles a los compañeros que en los primeros días, antes del 15 de febrero, se está fijando una fecha para seguramente la primera semana de febrero, ahí o entre la primera y la segunda, tenemos que hacer la convención departamental, las convenciones departamentales. Y ahí no podemos dejar para último momento la convocatoria a los compañeros electos en la convención departamental de Unidad Popular Frente a Trabajadores, la que surgió de la elección interna de junio pasado. Así que a cada agrupación, a los compañeros de cada agrupación, le pedimos que empiecen a repasar la lista y a estar en contacto con los compañeros para poder ya, a partir de la semana que viene, generar la convocatoria concreta que nos permita contar con el quórum necesario para salvar la convención, pasar la convención y meternos de lleno en una campaña que va a tener de vuelta a la izquierda, con las fuerzas que tengamos presente, dando batalla en el plano político, ideológico y también en el plano programático. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Río 36. Hasta mañana, amigos.